hay algunas cuestiones, digamos, desde el punto de vista de la política, que siempre comentamos acá en este espacio, en estos minutos iniciales del programa. Me gustaría, son dos temas, ¿no? Pero bueno, la verdad que uno no sabe con cuál quedarse uno, porque uno tiene que ver con lo que fue la respuesta de la Presidente a el documento del Episcopado sobre el tema de la violencia, que la Presidente se encargó de contestar con motivo de la inauguración de este mural para recordar al padre Mujica en la avenida 9 de Julio. Y el otro es esta medio increíble aspiración del gobierno en relación a los conjueces de la Corte Suprema. Recuerdan que el otro día algo dijimos respecto de la intención del Poder Ejecutivo, de la Presidenta Cristina Fernández, de nombrar 10 conjueces para la Corte Suprema. Y hoy, digamos, se conocieron algunas estrategias del oficialismo para llevar adelante esos nombramientos. Saben ustedes que la Constitución dispone de mecanismos muy especiales para que el Senado dé el acuerdo a los candidatos que propone el Poder Ejecutivo en materia de jueces. Y dispone de una mayoría especial de 2/3 para su aprobación. Pero me parece que me voy a quedar con el primero de los temas, con el tema de la respuesta de la Presidente al documento de la Iglesia. Porque la Presidente dijo allí, y esto es textual, cuando se habla de una Argentina violenta, se quieren reeditar viejos enfrentamientos. Yo la verdad que leí la noticia, valga la redundancia, leída, no la escuché a la Presidente, y un poco confieso que me restregaba los ojos, digamos, a ver si yo había leído bien, ¿no? Si esta había sido efectivamente la frase de la Presidente, cuando se habla de una Argentina violenta se quieren reeditar viejos enfrentamientos. Porque lo primero que me pregunté es, ¿se quieren reeditar? ¿Quién los quiere reeditar? O mejor dicho, ¿quién los quiso reeditar? O mejor aún, ¿quién los reeditó ya? Entonces, la verdad que no me quedé, digamos, muy coherente entre lo que leía y lo que yo tenía en la cabeza, digamos. Porque yo tan loco no estoy. Un poco sí, pero tan loco no estoy. Entonces me puse a pensar, digamos. Y yo dije, a ver, por ejemplo, algunos cantitos de la Cámpora, ¿no es cierto? La lírica de algunos cantitos de la Cámpora, ¿me parece mal a mí o es lo que dicen los cantitos? Las cosas que dicen algunos ministros, legisladores, funcionarios, allegados oficiosos al gobierno, algunos contenidos de los propios discursos de la propia Presidente. ¿Quién convocó públicamente a odiar sino Luis de Lía? ¿O eso me lo acuerdo mal yo? ¿Quién sino Juan Carlos Molina, el actual titular de la Sedronar, habló de ellos y nosotros, diciendo que para ellos, nosotros somos chorros, basura y negros? ¿Quién dijo eso? ¿Y no es acaso esa una frase de enfrentamiento? ¿Quién trajo a estos últimos años de la Argentina una visión clasista y en muchos casos hasta racial, ajena a nuestra tradición? ¿Quién recordó términos ya casi olvidados de la terminología argentina, como cipayo, gorila, oligarca. ¿Quién empapeló hace muy poco la ciudad con nombres y apellidos y fotografías de ciudadanos argentinos bajo el título "Estos son los que te roban el sueldo"? ¿Quién elogió a los Barras como un sinónimo de la pasión del fútbol? ¿Quién revolvió el pasado que, para mal o para bien, la Argentina era como que iba dejando que el tiempo hiciera su trabajo, como todo? Es la ley de la vida, que el tiempo haga su trabajo. ¿Quién cortó esa línea del tiempo y hurgó nuevamente en un pasado siniestro? En cuestiones más triviales, ¿quién creó Tecnópolis para ponerlo en la vereda de enfrente de la Rural? ¿Quién el Encuentro Federal de la Palabra para ponerlo enfrente de la Feria del Libro? ¿Quién el Centro Cultural Néstor Kirchner para ponerlo enfrente del Colón? Es decir, de todas estos sinónimos cotidianos, hasta tontos, de enfrentamientos, ¿me estoy acordando mal yo o existieron de veras? La Presidente luego, en uno de sus inefables tweets, dijo que algunos de los que visitan al Papa Francisco en Roma, antes de visitarlo tanto, deberían leerlo más. Y yo digo, ¿y ella lo ha leído? ¿Quién se ausentó de todos los tedeums que dio Bergoglio en la catedral mientras fue cardenal de la Argentina? Eso también me lo acuerdo mal. ¿Quién transmitió la idea del campo como la última basura de la Argentina? ¿Quién estigmatizó a Roca, a Alberdi, a Sarmiento? A Sarmiento ahora lo van a sacar de los billetes 50 pesos. Lo van a cambiar por el Gaucho Rivero. ¿Quién hizo todo eso? ¿Me lo acuerdo mal? ¿Quién creó aquella frase tremenda de el secuestro de los goles, como antes secuestraban a personas? ¿Eso me lo acuerdo mal? ¿Quién ha llamado zánganos a los opositores, papagayos a los defensores de la seguridad jurídica y del clima de negocios? ¿Quién confesó ser un seguidor de la CLO, un intelectual del divisionismo, que lo tiene escrito? ¿Quién hizo todo eso? ¿Quién creó justicia legítima para llevar al seno de la justicia también este corte, esta división entre ellos y nosotros? ¿Quién pronunció la frase "vamos por todo", como si no debiera quedar nada que no fuera del color oficial? ¿Todo eso me lo acuerdo mal? Entonces, digamos, cuando se pronuncia esta frase de cuando se habla de una Argentina violenta se quieren reeditar viejos enfrentamientos, yo no sé si se aspira o se confía en que la gente no tiene memoria, en que la gente vive en otro lado. Y esto que hicimos acá fue un raconto, pero mínimo, de algunas cositas que hacía vuelo de pájaro, uno se acuerda de lo que ha ocurrido últimamente. Pero cuando ocurren estas cosas, yo siempre recuerdo el caso del juicio de Apple contra Samsung, que fue un juicio millonario por la copia de los teléfonos. Y enfrente del jurado, el abogado de Apple, en la primera sesión del juicio, dijo: yo voy a ser muy sencillo, voy a hacer muy pocas preguntas. Simplemente me voy a limitar a preguntar cómo eran los teléfonos Samsung antes del iPhone. Y eso, se acabó el juicio. Entonces, hago la pregunta, ¿cómo era la Argentina antes de esta década? ¿Existía esta división? ¿Existía esta furia, este rencor, esta convocatoria expresa y por los medios al odio, como ha ocurrido? Sin vergüenza, ¿eh? Se ha dicho así nomás, que había que odiar a determinada clase de argentinos. Eso, como el Samsung antes del iPhone, existía antes.